juiciar, negra, y voy a dejarte ese andariego. ¡Ay! ¡Ay! Contigo me voy a juiciar, negra, y voy a dejarte ese andariego. Voy a dejar la vida de parrandero, de andar con mis amigos de farra en la taberna. Voy a jurarte con todas mis ansias locas que voy a ser un modelito pa' que se sienta orgullosa. Y estaré en tu jardín contigo regando florecitas. Esto lo haré solo por ti, porque yo te quiero, mi vida. Sotelo, que te adoro, porque te llevo en toditas mis parrandas. ¡Uy! ¡Ay! Te juro, Ana Sotelo, que te adoro, porque te llevo en toditas mis parrandas. Parezco Don Quijote de la Mancha con su querida y noble Dulzaina del Toboso. Te llevo como lleva un río crecido, arena y piedrecita, así llevas el mío. Y tú serás mi adoración, un templo de lindas campanitas. Y yo seré tu adoración, un cielo de fuentes muy bonitas.